Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios que nos acompañan. Muchísimas gracias por preferirnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo que estén allí con nosotros. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a conocer las informaciones más relevantes a través de nuestros titulares. Titulares. Ministerio del Poder Popular para la Cultura abre concursos para homenajear vida y obra de Alí Primera desde la música, el cine y el cómics. Rendirán homenaje a Tío Simón en el Centro Documental Teatro Teresa Carreño. Realizarán concierto Alí Sinfónico para homenajear al cantor del pueblo. Agrupación Surconsciente celebrará lanzamiento de su nuevo disco en concierto. Presentarán en Caracas un espectáculo sinfónico de flautista gallego Carlos Núñez. Regionales. Coro juvenil del Conservatorio Simón Bolívar celebrará 40 aniversario del sistema en El Hatillo. Internacionales. Película Tres Bellezas llega al Festival Internacional de Cine de Miami. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando sobre todo referente a la formación cinematográfica del Laboratorio Rodolfo Santana, y también conversaremos con parte de la agrupación barquisimetana Niño Nuclear. Cultura al Día. Para conmemorar las luchas sociales arraigadas en el sentir popular venezolano, el Gobierno Nacional convoca a participar en tres concursos dirigidos a cineastas, músicos, ilustradores y creadores de todas las ramas artísticas, para así celebrar los 30 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera. Así lo informó este miércoles el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien destacó que estos concursos recurrirán a la audiencia política del pueblo. A partir del 1 de marzo queda abierto un concurso para un tributo musical a nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. La idea es que ahora en octubre nosotros podamos hacer público ya este disco tributo. Luego, igualmente a convocar a la película de Alí Primera. Queda abierta la posibilidad para que participen en este concurso cineastas de otras latitudes. En principio va a ser una convocatoria a guión para ficción, otro concurso primero documental. Y la tercera convocatoria a los ilustradores, a los caricaturistas, para que hagamos lo propio, pero en esta oportunidad son sobre la vida de Alí Primera, pero en el género cómic. Los detalles y bases de estos tres concursos en honor al padre cantor serán publicadas en los próximos días en el siguiente portal web, www.mincultura.gov.be. Como parte de las actividades conmemorativas, al cumplirse el pasado 16 de febrero los 30 años de la desaparición física de Alí Primera, se ofrecerá este jueves un tributo al cantor del pueblo que tendrá como invitado especial al cantautor uruguayo Daniel Biglietti. En Venezuela está clarísimo que es un ejemplo muy nítido el de Alí. En toda la obra que hizo, no solamente se refiere a la historia venezolana, sino que también tiene conexiones con la historia a través del mundo, a través de diferentes procesos de lucha. Recuerdo sus referencias a Vietnam. Él también recorrió mundo en su momento, anduvo conociendo otras realidades, y con todo eso hizo pan nuevo de canciones, que es el que ha ido conociendo al pueblo venezolano. Biglietti, cantautor uruguayo con más de 50 años de trayectoria y quien conoció a Alí Primera en persona, ofrecerá este jueves a las 7 de la noche un tributo al cantor del pueblo junto al colectivo musical La Cantera en el Teatro Principal de la Ciudad Capital. Hacemos extensiva la invitación a todas y todos. Y los homenajes a los más grandes exponentes de la música popular venezolana continúan. Es así como este jueves 19 de febrero se le rendirá tributo a propósito del primer aniversario de su partida física al autor de las tonadas como Mercedes, La Vaca Mariposa y Caballo Viejo, Tío Simón. Andrés Burgos, investigador del Centro Documental de la Fundación Teatro Teresa Carreño, destacó que el homenaje allí se compartirán anécdotas, detalles y de las canciones de Simón Díaz, Tío Simón. Vamos a estar haciendo un conversatorio abierto a la comunidad en el cual hablaremos acerca de la vida y la obra del maestro. Vamos a estar presentando un video de la última presentación que realizaron el maestro en el año 98, acá en la Sala de Ríos Reina, tratar de homenajear entonces a uno de los más grandes artistas venezolanos de todos los tiempos, uno de los artistas más completos que haya pasado por esta tierra. El evento se efectuará a las 3 de la tarde en la sala de lectura del Centro Documental del Teatro Teresa Carreño. La entrada es completamente gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, efectuará este viernes 20 de febrero un concierto para rendirle homenaje al cantor del pueblo, denominado Alí Sinfónico, en el Teatro Nacional. Este gran espectáculo contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y la acompañarán cantoras y cantantes de distintos rincones del país, como la cantora Maranta Pérez, la intérprete de música popular tradicional venezolana Daisy Gutiérrez y el cantautor Ali Alejandro Primera, entre otros artistas reconocidos. Muy agradecido a la ciudad, les habla Rodolfo Salimbeni, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Mañana viernes en el Teatro Municipal de Caracas tendremos una velada muy especial. Estaremos conmemorando un aniversario de la triste partida de Ali Primera, pero lo vamos a conmemorar con mucha alegría, con un concierto muy especial en la que tendremos artistas invitados como Gerardo Valentín, Darlis Cabriles, en una selección de piezas del cantautor que estrenamos. Cuando digo estrenamos las versiones sinfónicas y de ahí el título del concierto que se llama Alí Sinfónico. Un concierto que escucharemos los grandes hits del gran cantautor del pueblo. La invitación es para toda la familia venezolana que asistan al Teatro Nacional y disfruten de este gran concierto a partir de las 6 de la tarde. Para más información pueden seguir la siguiente cuenta en Twitter, es @alcaldiadccs. Estamos contigo en Facebook, solo busca Cultura al Día y agréganos. La agrupación merideña Surconsciente, integrada por las hermanas Arianna y Mariana Moreno, celebrarán en concierto este sábado 21 de febrero en la Sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE el lanzamiento de su segunda producción discográfica denominada Mujeres. Este es un trabajo en el que se le canta a la mujer venezolana, así lo destacó Mariana Moreno, una de las cantautoras de esta agrupación. En este nuevo disco también tuvimos la oportunidad de tener de invitados especiales a Gerardo Alfonso, un cantautor cubano, a Valentina Becerra, una cantante de UNEARTE, Marines Torres, periodista, cantante también, y Ana Cecilia Loyo, también cantante venezolana, maravillosa. Entonces, quisimos abrir un poquito el panorama en este nuevo disco, incluir varias mujeres para nosotras importantes, mujeres de referencia, mujeres ejemplos para nuestro pueblo venezolano. También la oportunidad de tener a la cantante Liliana Costa, de Brasil, que la conocimos en el último encuentro de la UNASUR, donde tuvimos la oportunidad de participar en la inauguración de la sede en Ecuador. Gracias al apoyo recibido por parte de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, se tiene previsto que este concierto que celebre la segunda producción discográfica de Surconsciente tenga como escenario las 5 sedes de la institución en todo el país. 12:09. Uno de los mejores gaiteros del mundo, Carlos Núñez, vuelve al país tras 10 años de su última visita a Venezuela y ofrecerá este sábado 21 de febrero en un gran concierto en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El maestro Alfredo Rugeles, quien dirigirá este recital a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, manifestó sentirse honrado de acompañar a este gran intérprete de la flauta dulce y reconocido músico de la gaita gallega. Para mí es un honor dirigir este concierto con una música muy especial, esta música celta que tiene su origen en Galicia por una parte y en otra parte por Irlanda también. Carlos Núñez es un gran virtuoso de este instrumento, de la gaita. Va a ser un exitazo. Además, la combinación de la gaita con la flauta dulce que él toca. Quería invitarlos a todos, al público caraqueño, a que nos acompañe este sábado 21 de febrero en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 6 de la tarde. Así que están todos muy cordialmente invitados. Este espectáculo sinfónico se une a la celebración del aniversario número 85 de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Asimismo, la ocasión servirá para celebrar los 30 años de la creación del Ensamble Gurrufío, presentación que tiene previsto homenajear a la comunidad de gallegos en Venezuela. Regionales. Y para este domingo 22 de febrero, el Coro Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar ofrecerá un concierto en el anfiteatro del Centro Cultural El Hatillo con motivo de los 40 años del sistema en esa localidad. El coro, conformado por 30 cantantes entre 18 y 25 años de edad, interpretarán un repertorio variado conformado por las obras académicas y sacras, madrigales, temas populares venezolanos y latinoamericanos. Así lo destacó Jaime García, director actual de esta agrupación. Tratando de mostrar la versatilidad del grupo en cuanto a diversos géneros de música coral. La música venezolana vamos a acompañar por un cuatro y vamos a hacer un merengue dominicano y eso lleva percusión, pero no vamos con gran acompañamiento instrumental, pues son cosas muy sencillas, que lo que predomina es la parte vocal. Por lo cual, pues, la asistencia del público para nosotros va a ser súper motivante. Esta presentación forma parte de la denominada Fiesta del Millón de Conciertos, que celebra el 40 aniversario de la Fundación El Sistema y podrá ser disfrutada de forma gratuita a partir de las 4 de la tarde. Internacionales. La película venezolana Tres Bellezas, ópera prima del cineasta zuliano Carlos Caridad Montero, participará en el Festival Internacional de Cine de Miami en la categoría de Mejor Guión de Ópera Prima, evento a celebrarse entre el 6 y el 16 de marzo de este año. El largometraje criollo grabado en la ciudad de Caracas contó con asesores de guión nacionales e internacionales como el maestro Rodolfo Santana, Fran Baiz Quevedo, Henry Herrera, Laura Esquivel, entre otros especialistas. La película es una suerte de sátira del concurso Miss Venezuela y recrea la obsesión de los venezolanos en el tema de la belleza y las cirugías estéticas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, usuarios, como nos escuchan, tenemos acá a nuestros entrevistados. Hoy él es Winder Rivero, integrante de la cooperativa cultural Valle Vivo Producciones. Vamos a hablar con él y unos compañeros acerca de los talleres y actividades de producción cinematográfica del Laboratorio de Cine y Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana, que pertenece al CENAC. Bienvenido, Winder. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a los espacios de Alba Ciudad. Un saludo a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan a través de estas ondas. También están con nosotros Alejandro Arraiz y Lady Rivero, ¿no? Sí, Brisley Rivero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Ustedes son participantes del taller de cinematografía, sí. ¿Cierto? Sí, correcto. Qué bueno, ya vamos a entrar en materia. Winder, cuéntanos, ¿de qué trata estos talleres, a propósito de qué se hacen y cuáles son los objetivos? Bueno, este es un taller que es una iniciativa que nace a partir de la tercera edición de nuestro Festival de Cine Comunitario, el Festival Valle Vivo. El jurado integrante de este festival vio la necesidad de un proceso de formación a los participantes y a los miembros de la cooperativa Valle Vivo Producciones. Acudimos con un proyecto al CENAC, al laboratorio, y bueno, se nos dio la oportunidad de ejecutarlo. Básicamente este es un proyecto de formación integral que abarca todos los procesos de la realización, ¿no? Nosotros comenzamos desde el desarrollo de guión, tenemos materias como producción, dirección, cámara, sonido e iluminación. también se están incorporando unos talleres gracias a la iniciativa del laboratorio con especialistas del área de guión, producción y dirección de fotografía. Oye, el pensum está bastante integral, completo. ¿Dónde es que queda el laboratorio, las instalaciones? El laboratorio está ubicado en Los Ruices, en la sede, en el edificio Monaca, donde queda la sede del SENAC, y estos talleres los estamos impartiendo en la sede de Catia TV, que es como nuestro coproductor. Esta es una iniciativa de la cooperativa cultural Valle Vivo Producciones de la parroquia del Valle. Vale, o sea, del Valle a Catia, a los Catia. Ruices, esos tres puntos. Sí, esos son los tres puntos mágicos ahorita del CIE. Claro, el trípode ahí. ¿Y podemos recordar dónde queda Catia TV para aquellos sí, que están? Sí, Catia TV está ubicado en Caño Amarillo. Ok. ¿Cómo hace la gente para llegar hasta allá? ¿Quiénes no tienen vehículo o quiénes tienen? Por metro. Sí. Se van por metro hasta la estación Caño Amarillo. Queda cerca de, sí, sí, de lo que es esta parte cultural donde está, sí, la UNEARTE, uh-huh, todo aquello. Está, bueno, eso es un enclave ya ahí cultural. Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué necesita el aspirante a tallerista a recibir? ¿Y qué tiene el tallerista, quienes imparten las materias? Bueno, mira, los participantes de este taller, vale la pena destacar, que son compañeros de la comunidad que llevan 12 años formando parte de la cooperativa Valle Vivo Producción. Esta es una cooperativa, es un espacio de formación, producción y exhibición del trabajo que se hace dentro de la comunidad bajo la técnica cinematográfica. Entonces, los compañeros que están participando acá son miembros de la comunidad, son los participantes, los ganadores de nuestra tercera edición del festival, y la comunidad en general, como está el compañero Alejandro, que él vio la información a través del Facebook y se integró a los talleres. Los facilitadores que tenemos acá en este proceso de formación somos compañeros de Valle Vivo, de la cooperativa. Tenemos a la compañera Verusca, que trabajó durante muchísimos años en la televisora Vive, y el compañero Adán García, paisano, que también está con nosotros acá y que viene también de la televisora Vive. Oye, qué bueno, vamos a hacer que participen acá los amigos. Alejandro, vamos a darte la palabra, que no has dicho nada. Cuéntanos de qué parte del valle vienes y más o menos qué es lo que pretendes tú realizar ya haciendo este taller. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo no soy de Valle Vivo como tal, ¿no? Uh-huh. Soy de la parroquia Caucahuita. Ah, bueno, pero está bien. De Petare y Guarenas, ¿no? Como tal, siempre uno anda en la onda de las telecomunicaciones y la... Uh-huh. Y entonces, me enteré del taller. Ajá. Justamente por Facebook. Okay. Primeramente, claro, por la revista Todas Adentro, uh-huh, que se le hizo una entrevista a Winder, yeah, y a todos sus integrantes, ¿no? Yeah. De allí hice el contacto con ellos por Facebook, y luego me integré, les escribí, me interesó el taller de los que ellos hablaban, uh-huh, y me puse en contacto con ellos, ¿no? Chévere. Y así sucesivamente, luego nos hubo un primer encuentro en el taller, todo me pareció buenísimo, y a partir de allí hemos estado trabajando, ¿no? Lo que es el proceso de formación. Ya, Brisley, ¿y cómo ha sido tu participación? ¿Cómo ha sido lo que tú vienes haciendo en el taller? Bueno, yo sí pertenezco a la cooperativa, tengo, uh-huh, desde los 11 años dentro de la cooperativa, y bueno, creo que esta es una oportunidad muy buena para seguir formándonos y fortaleciendo nuestro cine comunitario y así tener la oportunidad de hacer cortos con otros compañeros que, uh-huh, no son de la cooperativa, lo estamos conociendo, estamos viendo cuáles son sus fuertes, qué les gusta, yeah, y creo que de cada uno de los que nos están impartiendo el taller, uno está como obteniendo más aprendizaje, pues, para seguir desarrollándonos dentro de nuestra comunidad y ayudando a otras comunidades. Qué bueno, hablando de aprendizaje, que cualquiera de los dos puede contestar esta pregunta. ¿Qué ha sido lo más innovador o lo más extraño que ustedes han dicho? Oye, nunca me imaginé que esto se podía hacer así. Bueno, principalmente lo innovador, diría yo, es la oportunidad que he tenido y que se tiene hoy en día de hacer estas cosas, ¿no? Y de participar, digamos, en una comunidad. Ya. Trabajando sobre cine, sobre el audiovisual. Audiovisual en general. Creo que antes no se veía esa oportunidad. Yeah. O sea, antes no la... Yo soy del estado Trujillo, Boconó, uh-huh. estado Trujillo. Uh-huh. Yo llegué aquí en el 98. Uh-huh. Oye, hay una anécdota poco corta, ¿no? De cuando yo llegué acá. Existía el Ateneo de Caracas, uh-huh, uh-huh. que es donde está ahora, hoy en día, la UNEARTE. Sí, sí. Era bastante, me pareció bastante significativa la experiencia de que uno casi no podía como que abordar o entrar a esos espacios porque, además que uno un poco tímido, ¿no? Sí. No podía, yo sentía la curiosidad y la cosa, pero no sentía esas puertas abiertas, como quien dice, como las hay hoy en día. Oye, qué bien. Y que se haga en la comunidad, oye, eso me parece lo más innovador, tomando tu palabra. Ya. Entonces, Winder, volvamos a la parte técnica. ¿Qué necesita alguien para participar en los talleres? ¿En qué fecha se están dando? También háblame de la tercera edición, o sea, que ya ha habido dos anteriores. ¿Cómo es eso? No, es la primera vez que hacemos este proceso de formación. Lo que nosotros tenemos, ya que este año va, si Dios quiere, por la cuarta edición, es el Festival Valle Vivo. Pero el proceso de formación es este año por primera vez. Mira, nosotros ya para participar solo tenemos abierto es el espacio de las charlas. Uh-huh. Las charlas que se van a dar con los especialistas, que van a ser en la sede de Catia TV, ¿no? Tenemos una que es este sábado. Todavía el Senado nos ha confirmado. Estamos esperando la confirmación de Gustavo Michelena. Uh-huh. Eso va a ser a partir de las 2 de la tarde. Ahí la convocatoria sí está abierta. Ya la participación a los talleres sí ya está un poco cerrada porque ya tenemos el número de participantes. ¿Cuántos son? Tenemos aproximadamente 28 personas. ¿Cuándo empiezan la próxima convocatoria? Bueno, esperemos que a mediados de año. Ya sería como para el próximo año, los próximos porque talleres. ¿Cuánto dura el taller? Este taller dura 4 meses. Comenzó en enero, a finales de enero y termina a finales de mayo. Ok, ¿y los requisitos para que la gente entre al taller? No, mira, los requisitos en esta oportunidad fue solo las ganas de hacer cine, pues, y no de hacer cine desde la visión comercial, ojo, importante, sino desde la visión humana y de contar nuestras historias. Eso es lo más importante para nosotros, los que formamos parte de Valle Vivo. Lo que se ha realizado ya... Antes hay un sitio en internet donde la gente puede revisar, oye, mira, están haciendo este tipo de cosas, nos gustaría o nos parecemos o queremos hacer algo igual. Sí, bueno, pueden visitar nuestras redes sociales, que es donde está el trabajo que hemos hecho últimamente en la cooperativa Valle Vivo Producciones, uh-huh. El Facebook Valle Vivo, tenemos el canal de YouTube que es Valle Vivo y el Twitter Valle Vivo P. ¿Y qué se puede conseguir allí? A ver, pues para que la gente le dé curiosidad. Sí, bueno, ahí la gente puede conseguir los últimos trabajos, los cortometrajes que hemos hecho en la comunidad. Uno que nos habla sobre la violencia de género y el otro nos habla sobre la ecología desde la visión de un pollo. Se llama Azul. Este está bien divertido. Y también pueden ver todo lo que es, por lo menos tenemos un video donde contraponemos el cine comunitario versus el cine guerrilla bajo los testimonios del compañero Javier Castro y Gabriel Menco, que es un compañero de Valle Vivo. Podemos ver los tras cámara de nuestros rodajes con la comunidad. Entonces, también podemos ver un documental sobre Valle Vivo. Entonces lo invitamos pues a que visite nuestro canal en YouTube Valle Vivo. Oye, qué bueno. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberse acercado. Los tenemos que despedir porque tenemos otros entrevistados por acá. Y bueno, acá por supuesto estamos a la orden, por supuesto les deseamos muchísimo éxito y que sigan con este tipo de cosas para que se expanda toda esta experiencia y gente como lo que está diciendo Alejandro pueda hacer esos sueños realidad. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien y mucho éxito. Gracias. Bien, gracias. Usuarios, nosotros acabamos de hablar con los integrantes de Vallevivo Producciones, Alejandro Arraez, Brisleidy Rivero. Ellos son participantes del taller de cinematografía. Y por supuesto vinieron acompañados de Winder Rivero, él es integrante de esta cooperativa cultural Vallevivo Producciones. El tema eran estos talleres y actividades de producción cinematográfica del Laboratorio de Cine y el Audiovisual de Venezuela, Rodolfo Santana, que pertenece al CENAC. Tenemos ahora nuestros otros entrevistados que vienen de Barquisimeto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sí, nos acaban de bajar del avión, ¿no? Sí. ¿Cómo está la cosa? Buenísimo. Chévere. Ahí. ¿Cuándo llegaron de Barquisimeto? Llegamos ayer como a las 6:30. ¿A las 6:30? De la mañana. Ah, ok. Cuéntenos acerca del tipo de música que realizan. Bueno, la música que hacemos es como un indie rock, uh-huh. Y con muchos elementos de rock espacial, también mucho punk y hardcore en algunas de las canciones, y folk, no sé, es como una fusión de muchas cosas que escuchamos. ¿Cuántos son los integrantes de la agrupación Niño Nuclear? A veces somos 5, a veces somos 6. Porque tenemos como integrantes que son intermitentes y... Oye, pero ¿verdad que son bien nucleares ustedes? claro, me imagino, o sea, siempre hay alguien que se integra, de repente no está, pero bueno, la esencia de la banda permanece. Van y vienen, pero sí. Siempre están ahí. Sí, siempre nos gusta como que nosotros recibimos mochileros. Que andan por ahí y músicos, uh-huh. Y casi siempre que llegan con un instrumento raro, dicen, ven, te vamos a tocar y que lo que salga. Sí. Y siempre estamos como experimentando con eso. Siempre hay un 22 foráneo, ajá, que... de fuera. Ya, okay. De hecho, el primer promocional que grabamos, que se llamó El Minosaurio, lo grabamos con un chino, uh-huh. Que se vino de Estados Unidos en bicicleta con un saxofón y... Así fue que comenzamos a grabar el disco. Oye, gracias, vale, qué bien. Conchale, no los presenté, preséntense ustedes mismos, por favor. Mira, soy Mechu, guitarrista y vocalista de la banda. Aquí Leo, el que toca los palitos con unos tamborcitos. Ok, muy descriptivo tú, vale. Leo, qué fino. Me sopla por aquella producción que tienen una presentación. Ustedes, Niño Nuclear, se presenta próximamente. ¿Eso a propósito de qué? Vamos a tocar en Valencia. Nada, de la gira que estamos haciendo ya para terminar de promocionar el disco, que ya este es el último promocional que lanzamos, que se llama Newland. ¿Cómo se llama el disco? Te hago un pelo acelerado, tranquilo. Sí, estoy cansado. No claro, yo entiendo las escaleras. Se llama... Tenemos que hacer el esfuerzo para que la gente nos entienda qué es lo que le estamos diciendo. El disco se llama Los Mutantes Nunca Mueren. Los Mutantes Nunca Mueren. Ajá. Ok. ¿Cuántas canciones tiene esta producción? Son 10 canciones. Y el disco completo está dedicado a un amigo de nosotros que falleció en el 2012. Wow, vale. Oye, qué bien. Un tributo también, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién era el pana y cómo, si pueden hablar? Fue el primer guitarrista de la banda, o sea, el que casi que comenzó la banda con Mechu. Uh-huh. Se llamó César Dinelli. Y yo tocaba con él en otras bandas anteriormente de Niño Nuclear y... Uh-huh. Y bueno, fue como la herencia que me dejó. Ah, bueno, por ese amigo fue que nos conocimos nosotros y empezamos la banda. Oye, qué bien, vale. O sea, fue el enlace, pues, que quien une y, por supuesto, bueno, creador de... ¿Cómo nace el concepto de lo que quieren hacer y también cómo nace el nombre de la banda? Bueno, el concepto es como una mezcla de mucha influencia, que Beck, El Mato a un Policía Motorizado, Pink Floyd, o sea, es como, y no sé, muchas bandas de punk de España, y nada, decidimos como que reunir todos esos elementos, cada uno escucha música diferente y cada uno le da su toque a la banda. Y también cada quien es como que le gustan mucho las cosas de ciencia ficción y todas esas cosas, y quisimos hacer algo... Claro. Que también le haga homenaje a toda la ciencia ficción y a los extraterrestres y los planetas. Oye, pero qué bueno. Y háblenos, ¿hay videos? ¿Tienen ya? Hay un video que grabamos en Barquisimeto, que es una sesión acústica, uh-huh. Que logramos con Ricardo Marapacuto, que es un amigo de allá, que se llama Sesiones al Aire. Y nada, ahí comenzamos a ser el único video que tenemos así como medio oficial, ¿no? ¿Dónde se puede ver ese video? ¿En YouTube? Sí, ¿cómo se busca? Niño Nuclear. Sesiones al Aire. Sesiones al aire. Ajá, y aparte me he escuchado varias bandas que se meto que también están buenísimas. ¿En serio? ¿Ahí sí. mismo? Ah, qué Ajá. bien, qué bien. Oye, los guaros al poder. Cuéntenos, ¿cómo fue la realización? ¿En qué localidad hicieron lo del video? En todo el centro de Barquisimeto. Así como nos pusimos a tocar. Así atravesado el Trasbarca ahí, que pasara. Y la gente pasaba y... Sí. Bueno, en ese momento yo no estaba en Trasbarca, pero sí pasaban como que autobuses, gente caminando. Sí, ¿entre qué carrera y qué calle? Ese es en la Avenida 20 con la Avenida Vargas. Ah, en pleno centro. Sí, que es casi como el bulevar, ¿no? Sí. O sea, lo que para los caraqueños, porque nosotros nada más nos escuchamos aquí en Caracas, algo parecido al bulevar de Sabana Grande. Ajá, pero en donde pasan los carros, pues. Sí, sí, ok. Oye, qué bien. Bueno, podemos ahondar más en este... ¿Tuvieron algo que ver ustedes en Nuevas Bandas 2014? Sí. ¿Cómo les fue allí? ¿Qué tal eso? Ganamos. Venga, give me five. Pues nada, fue buenísimo porque fuimos como con expectativas mínimas. Ajá. De hecho, el guitarrista Ovidio... Uh-huh. Fue como que con una sola muda de ropa así toco y me regreso a Barquisimeto porque así como que pss. Bueno, vamos a tocar y que la gente nos vea, es una puerta y ajá. Nada, terminamos ganando, o sea, y fue buenísimo la experiencia y oye, vale, y entonces ¿qué conllevó esto, ya haber ganado este festival? ¿Se le abrieron puertas en algunos lados o hay más contactos? ¿Qué trajo esto? Sí, todo eso, lo que has dicho, aparte del boom mediático que eso conlleva, sí, ganar un festival de esa magnitud, conocimos mucha gente, hicimos muchos contactos y además que tuvimos la oportunidad de compartir con otros músicos de todo el país y compartir tarima también con esos grandes músicos. Pero puedes nombrar. Sí, por ejemplo, en ese festival nos hicimos muy amigos de Yalun Tan. Uh-huh. Que ya hemos ido a Puerto La Cruz y hemos compartido con él, así que hemos ido para allá, él nos ha recibido en su casa. Ya. ¿Y toques fuera? Cosas así, otros festivales, otras cosas. Tocamos antes del Festival de Banda, tocamos en Santa Marta, en el Caribe Rock Festival, en Colombia. Ahí nos fue buenísimo también. Se abrieron muchas puertas ahí para tocar en festivales en Bogotá, que espero no avisen estos meses. Sí, queremos volver. Ya tocamos en Bogotá, pues nos fue buenísimo, pero queremos volver porque sé que nos va a ir mejor. Oye, qué bueno. Sí, bueno, todo el éxito. Aparte de... Oye, ¿quién les hace lo de... toda la parte gráfica, tanto del disco y lo que estamos viendo por acá? El primer disco lo hizo Diego Blanco, que es un amigo acá de... bueno, de Orquisimeto, en realidad. Sí, fue como una combinación de muchos artistas que pusieron todo lo suyo ahí. Sí, fueron muchos artistas que están... Neya Sellanes, Gabo Sellanes, que son hermanos, que son buenísimos. Uh-huh. Está Carlos Fuentes, que es mi primo y un genio. Con la actuación. David León también, que también fue un contribuyente importante. Y ahora el del nuevo disco y toda la imagen se está encargando Carlos Fuentes, que dije, bueno, haz tú lo que quieras. para el nuevo. Sí. ¿Eso arranca cuándo? Ya creo que en marzo o abril. Este es el primer promocional. ¿Tiene nombre? Sí, se llama Rey Sol Abierto. ¿Cómo? Rey Sol Abierto. Rey Sol Abierto. Juego de palabras. Sí. No voy a preguntar qué significa. No, son acordes de guitarra. Ah, ok. Que es re y sol. Ah, ok, perfecto. Y abierto porque los acordes son abiertos. Sí. Ah, ok, vale. Afinación. Vale. Y bueno, muchachos, con esta gira y estas cosas que están, estas actividades que tienen, ¿qué pretenden ustedes? ¿Qué no han hecho? ¿Qué tienen en la mira alcanzar? Pues nada, que la gente lo siga escuchando, ganar más seguidores, ¿no? Más uh-huh. gente que nos oiga. Tocar en festivales grandes. Tenemos la intención de salir del país otra vez. Queremos tocar, o sea, tratando de tocar en Argentina, en Colombia. O sea, estamos planeando todo eso, pues, tratando de primero rendir el dinero para poder salir. Este tema que estamos escuchando se llama Nueva Tierra, o New Land. Ajá. Las composiciones están a cargo de quién, cómo es eso y además cómo lo hacen, o sea, se reúnen tú los acordes, la letra, ¿qué? Bueno, el primer disco fue un disco muy personal, porque el proyecto comenzó como un proyecto solista. Uh-huh. Y después fue que le dije como que, bueno, ya, vente, vamos a tocar, necesito gente para tocar. El primer disco hay 10 canciones, de las 10 canciones 9 son mías, música y letra, y ellos que me ayudaron como que mira, hazle esto, aquello, se los arreglo. Y hay un cover que es de una banda de San Cristóbal que se llama Apogi, que ahora son, Judy Hook, que también son hermanos de nosotros. Sí. Y nada, no, y bueno. Sí, Metro, no sé si es porque tú hablas muy rápido, pero ya tú comentaste, me contestaste por qué se le pusieron Niño Nuclear, ¿no? No, es un personaje, es por un personaje de Los Simpsons. ¿De Los Simpsons? Sí. Oye, ¿puedes explicar eso? Yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, hay un personaje que es como el Robin del hombre reactivo, que es como el superhéroe de Los Simpsons, ajá, la historieta. Y cuando fui a poner el nombre en el Bandcamp, no sabía si era Niño Fusión, Fisión, y dije, bueno, para salir de esto se va a llamar Niño Nuclear. Y nada. Okay. Y nada, la banda en realidad se llama Niño Nuclear y los Mutantes Saturno, que los Mutantes Saturno son los, okay, los otros integrantes. Qué bien. ¿Cómo empieza el...? No sé, quizás voy a especular un poco, pero sabemos que Lara, en general, bueno, por supuesto Barquisimeto, es un estado, una zona muy musical. ¿Cómo comienzan ustedes con la música? ¿Ya de una vez con este tipo de música, o de repente tuvieron una formación académica, o se iban en los, no sé, en los colegios a hacer bulla ahí, o de repente eran gaiteros, ¿no? Nunca sabe. Bueno, por lo menos en mi caso, yo sí estoy estudiando música, estudié música académicamente, cosa que te ayuda mucho a la hora de estar ubicado en lo que estás haciendo, ubicado en lo, y saber lo que estás haciendo. Pero de resto, yo creo que no ha estudiado nadie. Yo les he ofrecido clases así de armonía. Para que de pan y todo. Sí. pero, por ejemplo, casi todos los integrantes hemos estado en bandas anteriores allá en Barquisimeto. Por ejemplo, yo toqué una banda que se llamaba Ultra Liviano, que eran muy buenos, pero nos salimos casi... No salieron. O sea, puro tocar y las composiciones eran muy buenas. Y yo ahí tuve la oportunidad de tocar el bajo. Y también he tocado en orquestas de salsa, he tocado en bandas de heavy metal, toco guitarra, batería, bajo, cuatro. Pero todo. Qué bien. Tú sabes que lejos de algunos músicos eso perjudicarlos, siempre ha parecido que los ayuda mucho, porque los músicos venezolanos, por ese tipo de cosas, es que... son como tan... Versátiles, sí, plurimusicales, pudiese decir, si puede existir el término. Entonces se pueden adaptar todo, y cuando salen, que es lo que ustedes quieren hacer, los demás músicos dicen, oye, pero van así, o sea, si se adaptan, si como que si conocen. Es algo que de repente algunas bandas, tú tocas salsa, échate para allá. No, o sea, eso trae una riqueza... consigo, ¿no? Sí, aparte yo comencé a hacer música por mi papá, que él es bajista, y de hecho yo comencé tocando el bajo. Él me enseñó las cosas, que bueno, practica escala y practica esto, yo quería hacer rock. Uh-huh. Y ahora me ofrece para practicar, ¿no? Pero, y él es como mucha música latina y mucho jazz, uh-huh, y también agarré influencia de él, porque siempre me ponía música, me ponía jazz. Claro. Y música latina. Y eso queda ahí en el chip. Sí, y ya hay como que el nuevo disco, hay ciertos elementos que sí, son así medio psicodélicos latinosos. Qué bien, vale, qué bueno. Además que también no deben alejarse un poco de la latinidad en la que somos, pues, pertenecemos. Claro. Sí, claro. Bueno, de hecho, hay como un proyecto aparte de Niño Nuclear. ¿Ah, sí? Que somos nosotros mismos, pero con otro nombre, que se llama Saturnians. Saturnians. Ajá, es a nosotros. Y es como música más experimental, ¿no? Y metes muchos elementos latinos también. Oye, bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. Les agradecemos bastante que estén aquí, que se hayan llegado, como se dice, hasta acá, hasta nuestro estudio. Y bueno, por supuesto que tengan muchísimo éxito. Cuando ya sean famosos, vengan también, acuérdense que estuvieron por aquí. Y por supuesto, cuando salga el disco, tráiganlo, mándenlo con Mikey aquí. Que le tenemos para que nos dé, pues, que sea ese enlace. Sí, no, seguro llega, de bueno, vale. Y rápido. Bueno, no sé, unas últimas palabras a todos los posibles seguidores que puedan ustedes tener, y también unas palabras a aquella gente que quiere hacer música. Bueno, para la gente que quiere iniciarse a la música o que se está empezando, lo único que les digo es que practican mucho, porque eso es la única manera de sonar bien, que practican mucho, y lo otro es que no tengan que prestar la atención a las opiniones de las otras personas. Si a ti te gusta lo que estás haciendo, eso es lo único que importa. Dale. Si te gusta, dale para adelante. Fuego. Y rock and roll. Hecho. Nada, practiquen, ensayen, o sea, y practiquen bastante. Ok. Bueno, muchachos, mucho éxito y por supuesto vamos a estar esperando ese nuevo disco y que sea mucho mejor que el que este anterior. Y también lo esperamos en las próximas presentaciones, próximas acciones que tengan a realizar. Que por ahí bueno, se vienen. Sí, como no, lleguen, sí, listo, más nada. sin mucha presentación. Bueno, usuarios y usuarias, nosotros tenemos que despedir esta emisión de Cultura al Día. Les agradecemos que estén allí acompañándonos y que nos hayan preferido esta hora. En el control técnico, al impecable y profesional Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje de este noticiero está Sinomé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les habló Kenny Castillo. Los esperamos mañana a la misma hora. Tengan todos buenas tardes. Buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Están llenos.

tienes voz, una voz dulce y sonora, como el azúcar y el sinsonte de su país. Celia Cruz, con su sabor, al mundo puso a gozar con su caramelo aquilo. La negra tiene tumbao y su beba colorada. Su voz que es susurro de palmas, ternura de brisa. Su voz que es gemir de violines en la madrugada. Canciones de palmeras muy tropicales. Su mata si guaraya con su obatalá. En el Bajío, su amor por Pinar del Río. La cumbanchera de ese barrio de Belén. Melao de caña, como Celia, no hay otra. Siempre alegre y contenta, porque en el barrio hay tres días de carnaval. Melao de caña, como Celia, no hay otra. Siempre alegre y contenta, porque en el barrio hay tres días de carnaval. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.